Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo. Y gracias a Iván Brisco, director del programa para América Latina de Crisis Group, y a Froilán Enciso, analista senior para México de Crisis Group, que están invitados a este estudio de CNN en la Ciudad de México. Froilán, Iván, gracias a los dos por estar aquí. Bienvenidos. Están presentando un informe que con el título empezamos a hablar. Con el solo título empiezan ustedes a definir una situación sumamente grave que ha ocurrido y ocurre en México, en un estado de la República, Veracruz. Reformar el estado de terror mexicano. Y toman el caso Veracruz, supongo yo, por emblemático y evidentemente por la cantidad de situaciones y ejes que engloban el caso Veracruz en los últimos años. Este informe sobre el estado de terror en México, donde analizan ustedes el tema de criminalidad, violencia y corrupción. Esta triada fundamental de lo que hace Crisis Group, siempre en esta lógica de este grupo internacional tan importante de describir crudamente los conflictos para preverlos cuando se puede, para entenderlos cuando ya están y para plantear soluciones o alternativas o caminos. Básicamente, así se entiende lo que ustedes hacen. Y en este caso, tomando el caso Veracruz, creo que estamos frente a un asunto con grado de urgencia evidente. Iván, ¿qué hicieron? ¿Con qué se encontraron? ¿Qué dice el informe? Sí, encontramos una serie de incidentes, crímenes y actos de corrupción de los últimos años muy grave. Pero el tema es por qué llegamos a Veracruz en primer lugar. Uh-huh. Estamos presentes en entre 60 y 70 lugares de conflicto en crisis en el mundo. ¿Y por qué Veracruz? Y el tema de Veracruz es, obviamente, supimos de los últimos años que hay un grado de violencia contra periodistas. Eso es muy conocido mundialmente. Ya son 17 periodistas asesinados en los últimos años. Y tuvimos la intuición de que la violencia contra periodistas expresa un sistema de violencia mucho más fuerte, enraizado y amplia. Que no fue confirmado por las estadísticas, porque las estadísticas durante el sexenio del exgobernador Javier Duarte indicó que Veracruz era uno de los lugares con menos homicidios del país, o no fue uno de los lugares más violentos. Pero con la elección del nuevo gobernador el año pasado, pensamos que era un momento de transición, de cambio, una oportunidad para investigar exactamente qué pasaba en Veracruz. Que sin el viejo sistema de poder, digamos, pudiéramos entrar a hablar un poco más abiertamente con los actores ahí. Y eso es lo que logramos hacer. Hablamos con exfuncionarios de la policía, de la Fiscalía General del Estado. Hablamos con organizaciones de familiares de las víctimas. Hablamos con expertos en política, en seguridad. Y lo que encontramos fue, francamente, estremecedor, atemorizante. Uh-huh. Froilán, ¿cuánto tiempo estuvieron revisando el caso Veracruz? Es un estudio que abarca de dónde a dónde, de cuándo a cuándo. Es un estudio que se enfoca sobre todo en los últimos 12 años, en los gobiernos de Fidel Herrera y, por supuesto, de Javier Duarte. Hubo un proceso de investigación bastante amplio en que estuvo involucrada mucho más gente que nosotros, no solamente Iván y yo. Hubo gente en el campo que hicieron docenas de entrevistas a familiares de desaparecidos, también a funcionarios públicos dentro del mismo gobierno, a diferentes actores de la sociedad veracruzana, con la intención de escuchar todas las voces. Y ese coro que se logró gracias a la investigación de todo este equipo del Crisis Group, pues nos hablaba de que en el estado de Veracruz se estaba expresando de una manera bastante clara la forma en que la falta de contrapesos en los estados de la República, la falta de un verdadero sistema de asignación de responsabilidades, provocó que la corrupción se desatara en lo que llamamos en el informe, a mí me parece, como historiador, me parece de una manera muy, muy acertada, pequeños virreinatos. Los virreyes se desataron Y al mismo tiempo, en este proceso de la transición a la democracia o de la formación de instituciones democráticas, ocurrieron los despliegues militares de la mal llamada guerra contra las drogas, que se expresó en verdaderas colusiones criminales de agentes del gobierno en estos estados. No nada más en Veracruz, aquí analizamos a Veracruz, pero verdaderas colusiones criminales ahí que se expresaron en unos procesos de victimización de miles de personas. Uh-huh. Después de analizar el asunto de los periodistas en el proceso de investigación, evidentemente, inevitablemente, nos encontramos con los desaparecidos. Según el gobierno veracruzano y el gobierno federal, hay 2,750 casos de desaparición forzada en Veracruz. Sin embargo, cuando uno va y acompaña a las víctimas, como hizo personal del Crisis Group en las fosas, por ejemplo, uh-huh, uno se da cuenta que los cálculos pueden ser mucho mayores, que las estadísticas no nos están realmente dimensionando ni siquiera la magnitud de la tragedia veracruzana. Las organizaciones de víctimas veracruzanas hablan de hasta 20,000 desaparecidos. No 2,700. No los 2,750 de la estadística oficial. Entonces estábamos realmente ante una cantidad de homicidios, desapariciones y algunos muy focalizados, como en el caso de los periodistas, que sí, uh-huh, son 17 colegas periodistas asesinados, más 5 más de desaparecidos. Entonces, con base en toda esta investigación, en todo este acercamiento crítico a la evidencia, es que logramos el formar una visión panorámica de la falta de contrapesos, de la falta de asignación de responsabilidades de los gobiernos locales, que, como decimos en el informe, no es un caso aislado. Hay otros 11 gobernadores, al igual que el exgobernador Javier Duarte, que están ahorita perseguidos por casos de corrupción. Y logramos como articular esta contextualización. Yo creo que una de las contribuciones del informe va a ser precisamente esto: proveer de un análisis que ponga en este contexto amplio de los problemas de la transición a la democracia mexicana, y para ayudar a internacionalizar el debate, uh-huh, a internacionalizar el debate veracruzano, porque tenemos en la comunidad internacional con la que trabaja el Crisis Group, sí hay ciertos datos, como bien nos decía Iván, sí se sabe de los colegas de periodistas asesinados o desaparecidos, se sabe más o menos del asunto de la desaparición forzada en general, uh-huh, pero es muy difícil entender desde fuera de México qué está pasando con los gobernadores, qué está pasando con esto que en el año 2000 celebró la comunidad internacional como la nueva democracia en el continente durante la transición. Entonces, esa yo creo que es nuestra contribución, el internacionalizar el debate de una manera integral, en la cual no fragmentamos la crítica y el análisis de la corrupción de el análisis de los crímenes, de los graves crímenes a los derechos humanos. Yo creo que esa idea puede ser útil, uh-huh, no solamente ante la comunidad internacional, sino que también podría ser retomada por algunas instituciones mexicanas. No sé, se me ocurre, por ejemplo, en el Sistema Nacional Anticorrupción, uh-huh, el Comité Ciudadano, el Comité de Participación Ciudadana. Es un ángulo, uh-huh, analítico en el que yo creo que se podría avanzar en este vínculo, pero muy intrincado, entre corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. Vínculo entre corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, sin duda es una dupla, una circunstancia que está coligada, sin la menor duda. Después de la pausa, Iván Froilán, regresamos en esta conversación. Me gustaría dejarte, Froilán, para la siguiente intervención tuya, el tema de la federación, porque tú dices el informe, lo que vemos nos muestra claramente un caso de lo que puede ocurrir con la falta de contrapesos. Desde luego, eso es clarísimo en el caso Veracruz, y es el retrato de los virreinatos o los gobernadores que se convierten en virreyes. Pero necesitamos preguntar también y ver si de aquí también podemos extraer hilos de reflexión o de información de qué ocurrió o qué no ocurrió desde la federación frente a esas conductas que desataron violencia y corrupción e impunidad en casos como Veracruz. Hoy tenemos, en el caso Veracruz, el gran caso de la lucha anticorrupción con investigaciones abiertas hasta ahora con un nuevo gobernador que está frente a su adversario político más grande y aportando pues una serie de cosas como lo que apareció en la bodega recientemente insólita, esa bodega en donde se mostraban desde vajillas, sillas de montar o unos diarios y carpetas insospechadas. Eso no creo que haya alcanzado a estar en el informe, pero debería de ser un agregado en la siguiente edición, porque es desde luego una cosa insólita. Después de la pausa, sí que hay que preguntarnos respecto a la federación, porque hay por lo menos informes de la Auditoría Superior de la Federación que antes de que hubiera cambio de gobierno ya indicaban que ahí pasaba algo grave. Y la federación, antes de ahora, en ese momento, no actuó como se esperaría. Después de la pausa, si te parece, Froilán, es un tema importante. Y me gustaría, Iván, al regreso del corte, tú haces un análisis interesante en la presentación que hacen del informe de Crisis Group acerca del contexto en el que se da a conocer este informe. Y hablas desde Trump, desde esta nueva circunstancia que estamos viviendo. Volvemos a la pausa y te escuchamos. Bueno, entramos en esta parte, Iván Brisco y Froilán Enciso, con este informe Veracruz de Crisis Group, reformar el estado de terror mexicano. Iván, he leído y visto que tú, al presentar este informe en México ahora, estás colocándolo en un contexto. Además del informe, es un informe que llega ahora, en un cierto contexto. Sí, obviamente empezamos con la transición. Empezamos a investigar todos los crímenes que hubo en Veracruz y hay que decir que encontramos crímenes absolutamente atroces. Encontramos sistemas de violencia que no pudimos sospechar. Encontramos, por ejemplo, que había docenas de personas supuestamente asesinadas, trabajadores de la Fiscalía General del Estado. O sea, sistemas de represión dentro de la Fiscalía para que los fiscales obedecieran las órdenes de grupos criminales y sus cómplices políticos. ¿Y decenas de muertes en ese sitio? Supuestamente, de un fuente que habían asesinado hasta 50 trabajadores de la Fiscalía General del Estado como parte del sistema de represión de los últimos años. Algo parecido pasó con la policía estatal, donde nos informaron que había centros de tortura de policías, nuevos reclutas policiales, para que de nuevo obedecieran y cumplieran con las órdenes de grupos criminales. O sea, los sistemas de obediencia eran totalmente paralelos a la institucionalidad formal del Estado. Casos extremos. El caso más extremo que encontramos, obviamente, es el caso de las 50 mujeres jóvenes que desaparecieron en un fin de semana largo en 2011. Supuestamente porque asistieron a fiestas donde estuvieron altos cargos políticos y representantes de grupos criminales. Uh-huh. Y por su presencia y su conocimiento de esas fiestas eran matadas. O sea, todo este abanico de atrocidades, porque no hay otra palabra para describirlos, podría, en el contexto actual, confirmar la impresión que en México hay un problemas de violencia fuera de control. Y podría confirmar los peores estereotipos del gobierno de Trump, que es que en México hay problemas que la única forma de controlarlos y impedir que se contagie a Estados Unidos es construyendo un muro. No queremos que eso pase. Absolutamente nos oponemos a las políticas migratorias de Donald Trump. Y es claro que las respuestas de Donald Trump sugeridas contra la violencia y la criminalidad en México no son los apropiados. Él cree, supuestamente, en la fuerza militar como respuesta a los problemas en Veracruz y en otros sitios. Uh-huh. Pero es evidente que fue la militarización que acentuó y agravó los problemas que hay en Veracruz. Lo que nosotros pensamos en este contexto es que México está sufriendo una presión y una agresión de parte del nuevo gobierno que necesita responder con nuevas políticas económicas, con nuevas políticas sociales, con una nueva forma de abordar sus relaciones con el mundo. Uh-huh. Y para hacer eso depende de la legitimidad de su propio gobierno, de su Estado. Uh-huh. El tema ahora, para que México enfrente esta nueva etapa de reinserción en el mundo, de restablecimiento de relaciones con otros países, necesita tener apoyo social de sus autoridades. Y para ganar eso, en este momento, necesita efectivamente ofrecer una forma de gobernar que es más abierto, más colaborador, más transparente. Y es por eso que el caso de Veracruz ahora es tan importante. Uh-huh. Porque este puede ser un modelo de algo diferente en términos de una relación entre un Estado y el gobierno federal, en términos de forma de la reforma de la seguridad pública, de la reforma de la justicia. Las necesidades y las atrocidades son tan grandes en el Estado que podría ser un piloto muy interesante. ¿Un piloto? Para el resto de México. Sí, es un piloto. Al final es una oportunidad y si se logra implementar nuevas políticas de apoyo al sistema judicial, al sistema policial, de lograr que los grandes criminales de los últimos años son perseguidos y son sentenciados, creo que sería un logro y un ejemplo para el resto de México de lo que es posible y lo que las autoridades en su conjunto pueden lograr. Veracruz como piloto, ¿qué dices, Froilán, en esta parte de lo que dice Iván? ¿En eso puede convertirse lo extremo del caso? Pues yo creo que estamos con las condiciones políticas para que se pueda llegar a convertir en eso. Sin embargo, pues todavía falta que el gobernador actual, que va llegando, nos dirá que es injusto que le hagamos recomendaciones de este tipo, siendo que tiene tan poco tiempo en el poder. Pero pues tiene la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de empezar a mostrar resultados a partir del quiebre que pues un quiebre un tanto discursivo que hizo al reconocer que en su estado se habían cometido graves crímenes. A nosotros celebramos que él haya reconocido durante la campaña y llegando al gobierno que se habían cometido graves crímenes. Ahora, eso automáticamente se convierte en una nueva circunstancia para la sociedad veracruzana. Pues evidentemente no. El gobierno de Veracruz ahorita tendría que, por lo menos mostrar algo de resultados, algo de capacidad de reformas institucionales, más allá de cualquier discusión política, electoral o cualquier cálculo político del corto plazo. Y es por eso que en el Crisis Group siempre somos muy cuidadosos en poner una parte propositiva. Y nuestra parte propositiva para el gobierno de Veracruz básicamente se resume en dos puntos. Un primer punto es fortalecer a la sociedad civil. Un segundo punto sería castigar, investigar, llevar a la justicia con su debido proceso, por supuesto, los graves casos de corrupción a los que fue víctima la administración pública veracruzana. Ahora, ¿cómo fortaleces a la sociedad civil? Yo creo que nuestro informe es muy claro en que el primeritito paso que tendría que seguir el gobierno veracruzano, de acuerdo a nuestros análisis, sería el investigar los crímenes, los graves crímenes, se les llama de lesa humanidad en el informe, especialmente las desapariciones forzadas. Ya se formó una comisión de la verdad en Veracruz, en la que participan todas las fuerzas políticas. Creemos que bien ese cascarón, que ahorita vemos que está un tanto vacío, podría llenarse de participación de la sociedad civil, si es que se apoya a la sociedad civil para que por medio de esta comisión pueda acompañar a la fiscalía y acompañar a las instituciones en los casos de desaparición de los de sus familiares, de sus seres queridos. Se podría también fortalecer esa comisión por medio de la articulación con las labores que ya está haciendo ahorita, bueno, está acéfala en este momento, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Uh-huh. Ahora, ¿todo este fortalecimiento de la sociedad civil es suficiente? Pues no, evidentemente no. Si no tenemos un fiscal, una fiscalía realmente independiente, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Totalmente. Froilán, Iván, déjeme hacer una pausa y regresamos. Déjame retomar el hilo de lo que hace un momento hablábamos, los contrapesos locales y lo federal. En este caso, Veracruz. En otros casos también, pero hablemos de Veracruz para cerrar en este programa con este informe, reformar el Estado de Terror Mexicano. Y el tema es Veracruz como... Pues no sé si la expresión es botón de muestra. No, no sé cómo deberíamos calificar el asunto, pero bueno, es el caso Veracruz. Volvemos con él. Bueno, se nos acabó el tiempo, Froilán. Iván, ¿cómo cerrar con el tema de la federación, de lo que hizo y sobre todo de lo que no hizo con el caso Veracruz? Pues, como nos queda un minuto, me voy a enfocar en lo que se debería hacer en el futuro. Y principalmente es coordinarse para realmente llevar a la justicia a los responsables de lo que pasó y ayudar en la consolidación institucional hacia el futuro. Colaborar con las investigaciones de desaparición forzada, los graves casos de corrupción, aclarar ante la Comisión de la Verdad la participación de Fuerzas Armadas en estos casos, graves casos de violaciones a los derechos humanos, evitar esa permanente tendencia a la militarización, consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, fortalecer la protección a nuestros colegas periodistas, a los defensores de derechos humanos y, finalmente, evitar la bancarrota de Veracruz. Pues cerremos, Iván, con una idea final. Que... Yo destaco sobre todo el papel de la Fiscalía General del Estado. En este momento tiene que tratar hasta 20,000 casos de desaparecidos. Tiene un repunte de violencia en el Estado que ha ocurrido desde el año pasado. Uh-huh. Tiene que depurar su propia institución y, en mismo tiempo, seguir con los casos de alta corrupción de la administración anterior. Es mucho para hacer y no creo que lo pueda hacer sin un apoyo constante federal y con un apoyo internacional. Y quiero dejar una idea, que es la necesidad de mirar, de que el gobernador Yunes mira a la comunidad internacional como una fuente de apoyo. Hay ejemplos en este momento, en Guatemala y Honduras, de un apoyo técnico constante y a los procesos judiciales en sus propios países. Y creo que es algo que Veracruz que puede beneficiar mucho de un llamado parecido a la comunidad internacional. Pues ahí está el informe, estas ideas propositivas sobre un mapa verdaderamente dramático y crudo de lo que ha pasado en el estado de Veracruz en los últimos años. Iván Brisco, gracias. Muchas por estar gracias. Aquí esta noche. Este informe está ya disponible y circulando. Gracias, Froilán Enciso, por estar aquí esta noche en CNN. Muchas gracias, Carmen. A ti, gracias. Muchas a los gracias. Dos, gracias. Y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Buenas noches. Que descanse. Hasta mañana.